también puede parecer utópico, pero lo consiguieron. Efectivamente. He estado buscando cuántas veces el Servicio Secreto Palestino, que es como una cosa de andar por casa, ha sido capaz de meter un topo en filas de Israel. Y no hay más que la que vamos a contar hoy. Solo hay un caso constatado. Un caso constatado de un topo metido, de haber conseguido meter un topo en el ejército, por parte del Servicio Secreto. Sí, es verdad que ha habido datos de ocasiones en las que Hezbollah sí lo ha conseguido. Pero el Servicio Secreto Palestino nunca, con lo cual este caso adquiere una cierta relevancia. Uh-huh. Porque el caso que les vamos a contar es un poco chapucilla, pero tiene un especial mérito, sobre todo cuando es el Servicio Secreto Israelí, que es el que está metiendo continuamente topos en Palestina, en todos los países de la zona, en Egipto. Hemos contado aquí tantos casos de topos fantásticos, de gente que ha obtenido información, gente que, es decir, esos espías que tantos nos gustan. Pero un caso como este es absolutamente el único que ha habido. Y este caso ocurrió en 1999. Y es un caso verdaderamente sorprendente. El Servicio Secreto Palestino no lo hizo directamente, sino que utilizó a dos palestinos para que se acercaran a mujeres que iban a ingresar en el ejército israelí para conseguir que les pasaran información sobre el funcionamiento del ejército. De tal forma que ellos no aparecieran en ningún momento como el Servicio Secreto Palestino. Entonces, estos dos funcionarios consiguieron acercarse a estas dos mujeres. Las habían catalogado antes, pues por lo mismo que cataloga todos los espías. ¿Cuál es la debilidad? ¿Cuál es el problema que ellas tienen? ¿Cómo podemos nosotros captarles, obligarlas a que trabajen para nosotros? Eran dos soldados. Dos soldados. Dos soldados. Dos soldados. Y entonces detectaron que, por un lado, les vendría muy bien el dinero, y por otro lado, Juan Antonio, detectaron que tenían ciertos problemas con la droga. Con la droga. Uh-huh. Entonces hicieron un primer contacto y se acercaron a ellas, les hablaron de eso, hicieron una relación, una amistad, tal, y les dijeron que conocían a algunas personas que, bueno, que a lo mejor les podrían facilitar dinero y drogas. Entonces consiguieron organizar una cita, esos intermediarios consiguieron organizar una cita entre las dos soldados con ya representantes del Servicio Secreto Palestino, que se hacían pasar por empresarios. Entonces hicieron fuera de Israel, en una zona de Palestina, hicieron ese primer contacto. En ese primer contacto acordaron efectivamente que, a cambio de la información que ellos pasaran, que ellas pasaran, recibirían dinero y drogas. Y efectivamente, durante bastante tiempo las dos estuvieron contando, dando, facilitando información sobre el funcionamiento del ejército israelí, dando nombres, dando datos y a cambio precisamente del metal, de la droga. De dinero y droga. Eran dos soldados rasos. Eran dos soldadas de... Eran dos soldados del ejército israelí. Sí. Pero vamos, que no eran ni oficiales. No. Eso, ten en cuenta que será la primera y la única operación que ha habido, ¿no? Sí. Es muy complicado eso de captar dentro del ejército a un militar israelí, ¿no? ¿Y esta operación no se detectó por el Mossad? Y esta operación no se detectó, fue tiempo después. Dicen que cuando vieron, analizando los papeles, yo creo que ellas en algún momento intentaron coger papeles, se puede deducir por la historia, que debieron fotocopiar algunos documentos, y en aquel momento las descubrieron, las hicieron un seguimiento y encontraron efectivamente que se reunían con gente del Servicio Secreto Palestino a los que les daban información a cambio de dinero y de drogas. Y a partir de ahí se acabó, ¿no? ¿Cuándo las descubrieron? Las descubrieron en el año 2002, fue cuando se hizo público. O sea, tres años estuvieron. Ellos dicen que no, el ejército israelí y el propio servicio secreto dicen que el daño fue muy escaso, pero fue muy escaso porque, claro, al ser soldados... Sí, la información era... Pero el problema, ya sabes, es que en el ejército y en cualquier ejército no depende el acceso a la información solamente de que seas soldado o seas teniente general. También depende del lugar donde estés destinado y, por lo tanto, de ese acceso a la información. Y de quién tú veas por allí. Efectivamente. Claro. Ellos trataron de minimizar, sobre todo... porque para la moral es muy duro que los palestinos, a los que tienen siempre como una raza baja y eso, ¿no? Que les hayan penetrado, ¿no? Claro. Y bueno, lo importante en el fondo es eso, ¿no? ¿Qué fue de estas dos mozas? Estas dos mozas están en la cárcel. Claro. y me temo que durante mucho tiempo no van a salir de ella. Bueno, pues es un caso curioso, ¿verdad? Histórico, se puede denominar. La única vez de constatar en la que el servicio secreto palestino logró infiltrarse en el ejército israelí, en el todopoderoso ejército israelí, mediante, bueno, eran dos soldados rasos, dos chicas que necesitaban dinero y droga, y a cambio de ese pecunio, pues entregaron toda la información de la que fueron capaces, ¿no? Efectivamente. Bueno.